Del que vamos a hablar ya mismo con uno de sus protagonistas, con Mario Quesada, que va no solo de entrenador, sino ahora le vamos a preguntar de qué más va Mario Quesada en el fútbol. Fénix Fútbol Club, Fútbol Club Fénix. ¿Cómo es, Mario? Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Saludo para vos y para toda la gente que está escuchando esta audiencia. Bueno, Mario, muchas gracias por este ratito de tiempo, de tu siesta. No me imagino que como un entrenador que duerma la siesta, porque son unas horas muy apreciables las de la siesta. Sí, mira, justamente me agarraste acá con otro de los profes, estamos marcando las canchas, estamos acomodando el predio, porque el domingo, si Dios quiere, si terminamos armar los arcos, te paso a comentar, estamos jugando con dos categorías, con el femenino y el sub-14, estamos jugando una interliga con los chicos, así que nos estamos preparando para ver si podemos estar listos con el predio para el domingo, para poder hacer de local por primera vez en nuestro predio. ¡Qué bueno! Ahí está. Bueno, esa era la nota, Mario, que andábamos buscando, digo, por esta posibilidad que va a tener el Fénix de ser local. ¿Cuándo nació el Fénix? ¿Cuántas personas son trabajando ahora? ¿Estás con otro compañero, con otro profe? Y, sí, estoy con otro profe en este momento. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que pudimos decir tenemos cancha en la que ser locales, Mario? No, mira, te paso a comentar, desde el momento que salió, bueno, la iniciativa esta, que arrancamos en realidad con el fútbol femenino, después nos decidimos con las chicas, estuvimos hablando y decidimos de tratar de armar un club. Así que bueno, lo personal jurídico también ya tenemos todo, ya está todo entregado, firmado, y me llamaron a la mañana que tengo que pasar a retirar la inscripción del club. Así que ya legalmente somos Fútbol Club Fénix. Buenísimo. Y esa es una noticia ya que les quería dar, como comenté con tu compañera. Así que no, contento. Acá estamos trabajando para esperar a ver si el domingo podemos hacer de local. Si terminamos los arcos por lo menos, pretendemos ser de local. ¿Cuánto? La fecha que nos toca, que una tercera fecha sería esta. ¿Cuánto tiempo fue necesario, Mario, para que se llegara a esta posibilidad ya legal de forma de aparecer como un club hecho y derecho? ¿Y cuánto tiempo hubo que remar para poder estar hoy tratando de llegar con el campo de juego? Mirá, con lo que es el tema del terreno, fue donado por el municipio, sí, el señor este chico Lucas Borra fue el que me cedió el lugar para los chicos. Y después, bueno, con el tema del papeleo, bueno, tuvimos que pagar todo como es correspondiente, todo el esfuerzo de los papás y de los profes que estamos acá todos gratis trabajando para los chicos, y finalmente lo conseguimos. Y el tema del papeleo, mirá, me habrá llevado en realidad 3 meses más o menos. Sí, 3 meses más o menos nos llevó hasta la instancia de hoy, que hoy justamente a la mañana me llamó este muchacho de personal jurídica, que nos, en realidad nos ayudó mucho, así que para decirme que ya fuera a retirar la inscripción del club. Nos ayudó mucho, Mario. ¿Qué tanto? O sea, ¿cuánta dificultad encontraste? Porque sabemos que ponerse a juntar los datos, los trámites, los papeles, todo lo que es eso que dijiste recién, el papeleo, para que sea formal el Fútbol Club Fénix, es mucho laburo, es mucho trajinar, es ir y venir. ¿Cómo hiciste y cuánta ayuda recibieron? Porque a la par estabas entrenando y hoy ya podés decir que sos presidente de un club. Correcto, gracias a Dios, y hoy puedo decir que ya soy presidente del club, junto con los papás y los profes que estamos laburando, fuimos los que empujamos todo esto. Sí, sabe que se tuvo que andar mucho, se tuvo que andar. Todas las mañanas era levantarse, ir para acá y para allá, plata para acá, plata para allá, hacíamos rifa con los chicos, poníamos con los papás, con los profes, anduvimos mucho, anduvimos. Y hoy por hoy ya hay cancha, ya están los papeles. Hoy a la mañana justamente a las 7:15 de la mañana, este muchacho Guillermo, de personal jefe de personal jurídica, me mandó personalmente al teléfono diciéndome que ya estaba el papeleo, que lo fuera a retirar. Bueno, parece que el Fénix encontró un poco de viento a favor, o capaz que los engranajes que se tienen que mover para facilitar estas cosas están funcionando bien. Algo que funciona bien a nivel, digamos, a nivel funcionariaje o a nivel gestión municipal, andás a ver. Lo cierto es que lo que está muy bueno es que esté funcionando el Club Fénix en el barrio Ara San Juan. ¿Cuál es la respuesta de la barriada, Mario? Digo, porque habrá chicos y chicas queriendo participar, hay gente de distintas edades, hay alguien que se arrimó, que se arremangó, que puso algo para colaborar con el nacimiento del Fútbol Club Fénix. Sí, mira, vamos por el lado de los chicos. De los chicos tenemos desde 5 años hasta 16, ¿sí? Mixto, digamos. Tanto nena como varones. Y para arriba después tenemos lo que es el femenino, que también tenemos nena desde 13 años, que ya pasan a estar conmigo, que soy el profe de la preparación del femenino, con el cual hemos ido a jugar la Copa Argentina y sucesivamente así en dos ocasiones. Después fue más ayuda de los papás y de los profes que estamos acá, porque sinceramente ayuda así no hemos tenido del lado de afuera, no hemos tenido. Lo único que nos ayudó el municipio fue que en unas ocasiones, dos veces, nos ayudó a pasar las máquinas y eso, y bueno, y con eso lo vamos trabajando nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, hay una buena iniciativa para que en el barrio no falte este club. Que ¿vos cómo ves la importancia del club en el San Juan, en el Ara San Juan, Mario? Digo, más allá de que vos estés participando como presidente ahora y como entrenador, ¿hacía falta un club en el barrio? ¿Qué tan importante puede llegar a ser? Sí, mirá, sinceramente, cuando yo estaba con el tema del femenino, que decidimos armar un club, acá en esta zona no había nada, nada, nada, nada de lo que es deporte, no había nada. Así que se nos ocurrió ponerlo acá, porque mis hijos inclusive viven en este barrio. Y bueno, ahí resurgió de ponerlo en el Ara San Juan y ahí empezamos a trabajar. Y ahí el municipio Lucas Borra nos cedió el predio. Y ahí empezamos a seguir trabajando con los papás. Y hoy en día, hoy ya te digo que ya somos legalmente un fútbol club. Fénix. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, Mario, ahí? Mirá. Si cuento, nosotros tenemos alrededor de 70 chicos, tenemos, mixto, ¿no? Entre nenas y varones. Claro, bueno, ahí por y lo bueno, menos. Y bueno, de ahí sacamos los papás, ¿no? Serían el doble los papás si nos ponemos a contar. Tal cual. Teníamos 140 papás. Pero hay más de 50 familias que están involucrándose, digo, porque a través de las piernitas de las pibas y los pibes, también está representada una buena parte de nuestra sociedad, de nuestras barriadas, y sobre todo de nuestras barriadas bien populares. El primer club del barrio Ara San Juan es el Fútbol Club Fénix. Estamos hablando con Mario Quesada, que ya dejó de ser solamente el entrenador del equipo femenino y hoy puede decir que es presidente del Fénix. Mario, la verdad es que parece que el esfuerzo y el compromiso de ustedes empezó a dar frutos en serio desde la primera vez que las chicas se convocaron para ir a patear un rato y para ir a buscar un torneo en el que participar. Hoy por hoy ya se puede decir que están coronando. Es muy importante, Mario, ¿eh? Es muy importante. ¿Vos estás al tanto, estás consciente de lo que están pasando? Sí, mirá, sinceramente la verdad que estoy muy contento, principalmente hoy a la mañana cuando me suena el teléfono y veo ese mensaje de WhatsApp que me decías que somos club, ¿no? En definitiva, que ya somos club, fue una alegría muy grande porque es lo que estábamos buscando poner acá. Más allá que después aparecieron otras escuelitas, ¿no? Pero la iniciativa fuimos nosotros. Y como club somos los únicos que estamos acá en el Ara San Juan. Así que, no, muy feliz. Y bueno, hoy le tengo que dar las noticias a estos papás que ya venían sabiendo, pero bueno, todavía no sabían que ya somos club. Así que hoy, cuando nos encontremos con los papás, les voy a mandar la noticia de que ya sus hijos están formando parte de un club en el Ara San Juan. Seguramente va a haber mucho orgullo en esas miradas, en esas sonrisas. Nos imaginamos que hay todo un futuro por delante, Mario, no solo para las pibas y los pibes, sino para este lugar que seguramente va a ser también finalmente un centro social. Te felicitamos a vos y a cada una de las personas que se arremangó a tu par para construir y que hoy por hoy puedan decir, acá está, este es el Fútbol Club Fénix. Felicitaciones, Mario. Gracias, gracias. Yo también se lo quiero agradecer a todos los papás, los profes que tenemos hoy, que estamos trabajando todo de corazón porque estamos laburando con nuestro propio sudor, así que re agradecido con todos los papás y bueno, acá tienen la recompensa a sus papás y así mismo como estamos compitiendo, muy contento también porque tanto los profes como los papás tenemos que llevar a los nenes a jugar a otro lado, nos juntamos, ponemos los coches, bueno, etcétera, cosas así, vendemos rifa, un papá, no sé, es mecánico, hace la mecánica gratis, todo cosas así para poder venderlo en una rifa y seguir juntando la plata para comprarle los caños a los chicos para hacer los arcos, las pinturas, redes, pelotas, etcétera, etcétera. Así que feliz, feliz. Y gracias a ustedes, muy agradecido por no olvidarse de estos chicos que están acá en el Ara San Juan y del Club Fénix. Muy bien, Mario, la verdad es que sentimos que estamos haciendo nuestro laburo nada más y le felicitamos, insisto con esto, felicitaciones porque me parece que todavía no caíste de lo que pasó, pero es porque estás laburando a full, esperamos que por supuesto el domingo esté como tiene que estar ese predio y que ya puedas decir, mirá la cancha, qué bien que nos quedó, y bueno, ni hablar del resultado, ya ahí vamos a ver qué tan buen entrenador y qué tan bueno es el equipo del Fénix. Pero mucha suerte para el domingo, Mario, mucha suerte. Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, además está decirle que muchas gracias y que están invitados, si se quiere darse una vuelta el domingo, quieren pasar, están invitados. Y acá estamos trabajando, dejando lo mejor posible con palas y pico acá y carretillas, lo mejor posible el predio. Muy bien, muy bien. Así sea, Mario, gracias y que tengas muy buen resto de la jornada, Gracias, gente, y mucho saludo para todos ustedes. Ahí está el presidente del Fútbol Club Fénix hablando con la siesta que no fue. El presidente, ¿eh?